Esta tarde, en la sección El fenómeno del sectarismo, vamos a emitir una grabación que nos ha enviado el psicólogo uruguayo don Álvaro Farías, quien ya ha estado alguna vez con nosotros aquí. El tema que abordará será la experiencia religiosa como fenómeno positivo, frente a la manipulación religiosa que hacen las sectas. Buenas tardes a la audiencia de Radio María de España. Mi nombre es Álvaro Farías, soy licenciado en psicología, miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Trabajo profesionalmente acá en la República Oriental del Uruguay, en la capital, en la ciudad de Montevideo. Estoy participando nuevamente en el espacio Conoce las Sectas de la RIES. En otras oportunidades en las cuales he participado de este espacio, hemos estado comentando algunos aspectos vinculados al fenómeno de las sectas y al fenómeno de la manipulación psicológica sectaria. Nos pareció oportuno en esta oportunidad tratar el fenómeno religioso desde otro punto de vista. Generalmente dedicamos mucho tiempo a hablar del fenómeno sectario. Si bien nosotros consideramos que el fenómeno de las sectas es un fenómeno que excede al ámbito del estudio del fenómeno religioso, ya que fenómenos sectarios se pueden ver en otros ámbitos que no son los estrictamente religiosos, cierto es de que la mayor parte de las veces que se estudia el fenómeno de las sectas se lo hace mostrando quizás una de las caras, uno de los rostros más perversos que el hecho religioso puede adquirir. Por eso nos pareció oportuno en esta oportunidad, en esta nueva oportunidad para participar en este espacio, el de tratar algunos aspectos que tienen que ver con lo positivo, con, digamos, el aporte que a la salud mental de las personas hace el hecho religioso, la experiencia religiosa, la vivencia religiosa. Muchos son los estudios y muchos son las investigaciones que se han hecho en torno a personas que han tenido una vivencia mística o espiritual, en tanto cómo ha resultado eso como un cambio en sus vidas, como un antes y un después en sus vidas. Mucho también se ha estudiado y se ha investigado cuánto aporta dicho cambio producto de una experiencia religiosa, de una vivencia mística, cuánto de ese cambio se debe a esta nueva forma de ver la vida, a esta nueva forma de ver el mundo desde la perspectiva y desde los ojos de la fe. Es así que se habla de las consecuencias de la experiencia religiosa en la persona, desde el punto de vista psicológico, por supuesto. Una de las principales consecuencias positivas que esta experiencia religiosa tiene es en la madurez y en el equilibrio psíquico de las personas que han vivenciado esta experiencia de conversión. Generalmente, el creyente sincero confiesa que la experiencia religiosa intensa le da una sensación de completez, de armonía, de sentido y de liberación. Es así que algunos autores han referido la experiencia de los creyentes como una sensación de libertad ante la muerte, ante los miedos de la vida, ante la tentación, ante la acumulación de posesiones, ante las convenciones sociales y ante también el deseo sexual o esta sociedad en donde vivimos, en donde la sexualidad se ha transformado, lamentablemente, en un mero objeto de consumo. Probablemente la realidad también incorpore afirmaciones tales como que la religiosidad libera y condiciona, de la misma manera que el compromiso mutuo de una pareja matrimonial libera y condiciona. Es también común ver como muchas personas, quizás desde ámbitos más seculares, puedan juzgar a aquellas personas que han tenido esta experiencia de conversión como que sus libertades se vieran cercenadas. Pero, por cierto, paradójicamente y desde el punto de vista psicológico, aquellas personas que relatan este tipo de experiencias de conversión lo viven como una sensación de no solamente de completez, como decíamos recién, sino también con un sentido de liberación de aquello que de alguna forma los sojuzgaba. También podemos ver cómo en muchas ocasiones, y es un verdaderamente es algo que en el consultorio, en la consulta, nosotros recibimos muy a menudo personas que vienen a nuestra consulta experimentando sentimientos de profunda angustia, de soledad, de desánimo, de miedo a la muerte, no solamente a la muerte propia, sino también a la muerte de los seres queridos. Si tuviésemos la posibilidad, lamentablemente no lo hemos podido hacer, pero de confrontar ese tipo de respuestas desde una perspectiva científica o empírica, yo estoy prácticamente en la convicción de afirmar de que aquellas personas que son creyentes, que creen en Dios, que profesan una religión en concreto, experimentan de una manera radicalmente diferente la angustia, la soledad y también la muerte. Entendemos que ese es otro de los aportes fundamentales que la experiencia religiosa aporta a la salud psicológica de aquellas personas que dicen creer en Dios. También, y no nos parece menor destacar, de que aquellos que se han dedicado a la investigación sistemática del hecho religioso desde el punto de vista psicológico, afirman que aquellas personas con fe, que de alguna forma se expresan en la vivencia de la religión en alguna comunidad religiosa, tienen también consecuencias en lo que se refiere a la conducta ética, y esto también los lleva a tener una actitud de apertura, una actitud fraterna, una actitud solidaria, una actitud de encuentro hacia el otro. Muchas veces vivimos en una sociedad y en una cultura en donde el otro nos resulta un ajeno y muchas veces nos resulta una amenaza y podemos llegar a percibirlo incluso hasta como un enemigo. Pues bien, la experiencia religiosa aporta una mirada distinta hacia ese otro. Ese otro ya no es una persona peligrosa o un posible enemigo, sino que de alguna manera estoy llamado a verlo como un hermano. Y eso es un aporte también a la salud psíquica y también un aporte de suma importancia para construir una sociedad más fraterna. Por último, nos parece importante, para ir cerrando ya esta participación en el espacio Conoce las Sectas de la RIES, destacar cuánto influye la experiencia religiosa en la creatividad de las personas. Las mayores muestras de arte, sin duda también las mayores muestras de producciones culturales, han provenido tradicionalmente del mundo de lo religioso. Basta recorrer catedrales, museos, monasterios, etcétera, para ver cientos y miles de obras de arte dedicadas de alguna forma a expresar de manera simbólica la vivencia de lo religioso. Es que también la experiencia religiosa vuelve más con una mayor capacidad de expresión artística a aquel que la vivencia. Es decir, la persona religiosa tiene una sensibilidad artística mayormente desarrollada que el de aquella persona que no vivencia la fe o no practica ninguna creencia religiosa. Como vemos, son muchas las aportes a la salud y al equilibrio psíquico que la experiencia religiosa aporta a aquellas personas que la viven. Entendemos que es un aporte para poder ver el fenómeno religioso también con un sentido constructivo. Agradeciendo esta nueva invitación a participar del programa Conoce las Sectas, de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas en Radio María de España, agradeciendo la invitación de los queridos amigos Vicente Jara y Luis Santamaría. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos los compañeros de la RIES allí en España y también saludar fraternalmente desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, a todos los escuchas de Radio María en España. Muchas gracias y será hasta una próxima convocatoria y hasta una próxima participación en el espacio Conoce las Sectas. Muchas gracias. Pues muchas gracias a don Álvaro, al que saludamos también desde aquí, y que nos podrá escuchar en diferido a través de Internet. Esta tarde en el programa vamos a hablar de los grupos con formas, ideologías y tendencias satánicas que, bueno, suelen ser bastante violentos, trafican con drogas y son conocidos como el narcosatanismo. Ahora veremos con más detalle qué es concretamente esto. Para hablarnos de ello contamos con un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado Español, de la Policía, y bueno, no puedo comentarles muchos datos sobre él por su seguridad y de hecho voy a utilizar en la entrevista está un nombre ficticio. Cuando me refiero a él, le vamos a llamar Miguel. Así que empezamos. Bueno, Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos ya con la entrevista. Aquí en el programa hemos tratado de satanismo, también de brujería, de santería. También vamos a continuar hablando de estos temas en futuros programas. Y hemos hablado de algunas sectas también muy ligadas al narcotráfico, como las propias sectas satánicas y el culto a la Santa Muerte, muy extendido en México. Con estas bases, cuéntenos lo primero, la pregunta es obligada, ¿qué es esto del narcosatanismo? Y, por supuesto, ¿cuál es su experiencia en el tema y en calidad de qué habla y en nombre de quién? Muchas preguntas, ¿cómo ve? Sí, bueno, intentaré responder de una forma clara a un tema que es muy oscuro. Bueno, yo, mi trabajo es policía, pero yo no hablo en nombre de la policía, ni del Ministerio del Interior, ni de ninguna administración. Lo digo para aviso en adelante. Hablo solamente de mi experiencia personal. Lo primero que hay que decir del narcosatanismo es que no son organizaciones religiosas que utilicen las drogas. Son grupos criminales que utilizan las drogas y la religión, más o menos traída o llevada, como una excusa para sus actividades delictivas, pero son grupos delictivos. Y su estructura y fines son delictivos. No buscan, o sea, no justifican el uso de la droga con propósitos místicos, como podríamos estar hablando del Daime o cosas así de Brasil, sino que en este caso son organizaciones delictivas que se dedican al chantaje, a la extorsión, al secuestro, al asesinato, al tráfico de estupefacientes, de órganos, de personas, en fin, cualquier cosa, ¿no? Todo esto que nos cuenta es algo más real de lo que podemos imaginar. Es que lo triste es que es peor de lo que parece. Sí. La suerte que tenemos en Europa es que la policía, en general, o sea, mayoritariamente a un 99,9%, no es corrupta. Esa es la gran suerte. Yo siempre lo digo, es decir, lo que a nosotros nos salva es que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado mantienen un altísimo nivel de implicación personal y profesional, y su profesionalidad va mucho más allá de esto, porque estos grupos mueven una cantidad absolutamente impresionante de dinero. Y si hay dinero y alguien tiene ese dinero, siempre hay algún malo que está dispuesto a conseguir lo que el dinero puede pagar. Ajá. Y no se frenan ante nada. La cosa es muchísimo peor de lo que parece, y en Europa vivimos una especie de autismo al respecto, porque parece que esto solamente pertenece a, entre comillas, como dicen, los panchitos, y no, la cosa es terrible, o sea, la cosa tiene tintes demoníacos, vamos, hablando así. Ya. Y Miguel, ¿está en aumento en España y en general en Europa por la inmigración? Sería interesante que nos comentara, pues, de qué países viene, si solo de América del Sur o también del mundo africano, de la África negra, subsahariana. Bueno, en Europa siempre ha habido un movimiento satánico, más relacionado con los cultos hebraicos y con el hermetismo cristiano y todo eso. Pero son grupos que se han mantenido dentro de ambientes, digámosle así, de más dinero, ¿no? Digamos que si eras rico y un poco aburrido de la vida, pues te metías en un grupo satánico y entonces justificabas las drogas y el sexo con esos cultos, ¿no? Cuando llega la inmigración, yo no le echo la culpa a la inmigración, pero ellos han venido con una cultura aquí, y algunas personas de esa inmigración han traído cultos completamente ajenos a nuestra cultura, y algunos elementos de entre esos que han venido claramente a delinquir. De hecho, las maras, que empieza a saberse algo en Europa del tema, envían emisarios, que son mulas, con droga y todo eso, uh-huh, para ir sondeando la posibilidad de establecerse y robar, entre comillas, el control del narcotráfico en las grandes ciudades. Ya. Y otra pregunta, don Miguel, por favor, céntrenos, ¿qué religiosidades, grupos, sectas son las que aglutinan o marcan las ideologías o las reglas, códigos de estos grupos tan violentos? Bueno, estos grupos delictivos, estos grupos criminales, ellos viven de la droga, fundamentalmente. La droga mueve cantidades de dinero absolutamente desorbitadas. Uh-huh. Y tienen la particularidad de que los adeptos justifican sus actividades en torno a un líder. Es decir, estos grupos criminales están siempre, tienen una estructura orbital, siempre hay un líder en el centro, o una especie de, llamémoslo así, consejo de administración, ¿no? Uh-huh. Ellos, sus actividades delictivas pasan por todo lo que sea imaginable, y siempre de telón de fondo está el satanismo. Es decir, ellos se consideran protegidos por el diablo, y los cultos y los sacrificios y los crímenes son de alguna forma el tributo que pagan, y también para ellos la demostración de que el diablo les protege. Esa sería la religiosidad. Ya. ¿Y estamos preparados como sociedad, o dentro ya del delito, están los cuerpos de seguridad preparados para hacer frente a estos grupos violentos? Bueno, esa es una pregunta compleja, que tiene una respuesta compleja. A ver, los cuerpos de seguridad están preparados para hacer frente a esos delitos y a cualquier otro. El problema no es que la estructura esté preparada, el problema es la visión que se tiene por parte de los estamentos superiores de este tipo en particular de delitos. O sea, que es común que una patrulla encuentre los restos de un ritual, sí, y le dé dos patadas. Bueno. Claro, entonces sí están preparados, es decir, los grupos especiales de investigación tienen toda la capacidad y todos los medios para poder hacer un seguimiento, y en ese sentido no hay diferencia entre un robo con fuerza, un robo con violencia o un rito satánico en el que se han empleado sustancias estupefacientes ilegales. Yeah. Lo que ocurre es que, claro, después el descreimiento al que está sometida la sociedad europea, uh-huh, hace que, claro, si no existe Dios, no existe el diablo. Así que, claro, en ese sentido, pues claro, si no existe Dios, el diablo es solo un mito, y entonces los que se dedican a los cultos satánicos son unos zumbaos, sí, que no requieren mayor tratamiento. Pero el problema es otro, y es que esta gente no tiene el más mínimo escrúpulo ni el más mínimo respeto por la vida. Sí. Es decir, la ética del chorizo de antes, de no robar a viejecitas, por ejemplo, ahora está completamente desfasada. Los grupos violentos ahora primero te meten una paliza y después te roban. Pues sí. Me gustaría que nos comentara cómo están reaccionando las administraciones, los ministerios, pues, de Interior, Justicia, ante estos fenómenos. Si son receptivos, están poniendo medios, no sé si están ustedes motivados como especialistas en el mantenimiento del orden ante tanto desorden moral, social, individual, de personas tan peligrosas. Es que el problema es que no se considera que el tema sea tan peligroso. Ese es el problema. O sea, las administraciones tienen los medios, tienen los medios suficientes, porque mucho más complicado es perseguir el terrorismo, y terroristas caen todos los días. Sí. Mucho más complicado, pero muchísimo más complicado, es perseguir el tráfico de armas y el blanqueo de capitales, y la aduana, la hacienda, la policía constantemente está detectando y deteniendo la pederastia, que es un delito absolutamente deleznable. Y el problema es que las administraciones no tienen la visión de la peligrosidad que implica el satanismo en conjunción con el narcotráfico. Ese es el problema, a mi modo de ver. Pero vamos, esto es una opinión personal. Ya. ¿Y cómo actúa si se detecta o se sospecha de su existencia? Pues, en general, como se podría actuar frente a cualquier otro tipo de delito. Por ejemplo, la Guardia Civil tiene en su página web un mail de denuncia donde un ciudadano puede ir a denunciar cualquier delito o cualquier sospecha de delito, y después están las comisarías. Es decir, si una persona va a una comisaría, va a un puesto de la Guardia Civil o va a una comisaría de policía local y denuncia que tiene sospechas de que se están realizando cierto tipo de actividades, pues eso se trata como cualquier otra cosa. A mi modo de ver, el problema es que eso no es cualquier otra cosa. Claro. Es que eso es peor, porque la gente que participa criminalmente, o sea, los criminales que están dentro de estas estructuras, no tienen ningún tipo de escrúpulos. Y encima, además, las medallas entre ellos, por decirlo así, se ganan cuanto más violentos y cuanto más abyectos se comportan. Madre mía. Pues, don Miguel, tiene usted un micrófono, tiene usted una emisora y, por supuesto, tiene también a la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, la RIES, que hará difusión por Internet y por las ondas de sus palabras. Así que, bueno, dígame ya para finalizar si quiere comentar algo más, apuntar algo que sería bueno que nuestros oyentes escucharan. Bueno, yo he vivido en carne propia por otras cuestiones. Estuve unos años fuera de la policía y entonces estuve viajando por Latinoamérica y he podido ver a lo que se puede llegar con el narcotráfico en conjunción con el satanismo. O sea, hay casos, no solo en México, México es quizás un poco el referente en este aspecto, ¿no? Pero lo que a mí me gustaría transmitir al que nos oiga y que tenga capacidad para tomar alguna decisión en algún aspecto, porque claro, los policías al final actuamos según lo que las leyes nos permiten, ¿no? Las leyes en Europa son muy restrictivas. Es que no tomen a broma el asunto, que no lo tomen solo como un delirio de cuatro zumbaos que buscan pues más o menos justificar sus actividades. El narcotráfico en conjunción con el satanismo es extremadamente peligroso y además tiene un componente que a mi modo de ver lo convierte en doblemente peligroso, y es que ejerce una especie de fascinación en una serie de personas que buscan emociones fuertes y no se dan cuenta de que hay puertas que una vez abiertas no se pueden cerrar. En Europa, pues bueno, pues lo peor que te puede pasar si paseas una noche por una ciudad es que te asalten y te roben y tal, ¿no? Uh-huh. Estos grupos criminales no se conforman con eso. Tienen que rendir culto a una entidad que ellos llaman pues el diablo, la Santa Muerte, Centella, Ndoki, según el sitio le dan un nombre u otro. Y para ellos el crimen es el acto de adoración. Es como decir la Eucaristía. Uh-huh. Pues claro, hay que entender que si la Eucaristía es un acto de purificación del alma para el creyente, para el criminal o para el narcocriminal, la sangre es digamos, la ofrenda máxima que se le puede brindar al diablo. Yo recuerdo un caso, estaba en México en aquel momento y la policía de México había detectado en una casa, esto que voy a decir es muy fuerte y a alguien le va a doler, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Resulta que la policía de fronteras, en conjunción con las patrullas americanas que patrullan las fronteras entre Estados Unidos y México, habían detectado una casa en el desierto, y cuando entraron, porque pensaban que había inmigrantes ilegales, vieron que había una olla, un caldero de estos grandes, como los que se hacen las matanzas en España y tal, ¿no? Cuando miraron dentro del caldero había un bebé. Uf. Sí, lo habían cocido, ¿no? Ah, perdón. Sí, no, es que es para eso y más. Yo Dios cuando mío. Me enteré de la historia me quedé blanco, ¿no? Y me explicaron el asunto, y era que esta gente utilizaban, pues, desde bebés, cerebros, columnas vertebrales, para hacer una especie como de sopa satánica. ¡Qué barbaridad! Y al ingerir esa sopa, ellos dicen que adquieren propiedades, es decir, que el diablo les protege de las acciones de la policía. A estos en particular no les protegió mucho, porque después la policía los encontró unos días más tarde y murieron todos en el enfrentamiento. Así que pues de mucho la sopa no les sirvió, ¿no? No, fue muy efectivo. Pero vamos, esto es común, ¿eh? No aquí en Europa, gracias a Dios, pero en Latinoamérica sí es bastante común. En Ciudad Juárez, por ejemplo, no sé exactamente cuántas, porque ya he perdido la cuenta, pero han desaparecido en los últimos años 1000 y pico de mujeres, solo mujeres. Madre mía. Y han desaparecido sin más, no se sabe más. Entonces, se sospecha, es una sospecha, no es una certeza, que ese tipo de secuestros y otros secuestros que pueden estar dándose ahora actualmente en nuestro país, en España, tendrían que ver con raptos de mujeres, porque normalmente van a ser mujeres o bebés, muy infantes, muy, muy pequeñitos, que serían secuestrados para tomar de ellos huesos especiales del cerebro para hacer amuletos con ellos. Dios mío. Y bueno, y después tenemos la parte africana, que tampoco hay que dejarla de lado. Sí, además la cosa es fuerte porque ahora actualmente traen mujeres de Nigeria, de Gabón, de Lagos, y así como por ejemplo a las mujeres que traen para la prostitución del área exsoviética las retienen aquí con amenazas a su familia o reteniendo de los pasaportes o cosas así, a las nigerianas que se dedican a la prostitución y a otras mujeres de esa órbita, las mantienen ligadas a la organización criminal a base de ritos de vudú. Claro, para un europeo decirle te voy a hacer magia negra y por eso tienes que prostituirte, pues no significa nada. Pero hay que entender que para una mujer nigeriana que vive en un entorno donde los espíritus, claro, y todo eso, lo es todo, son culturas absolutamente animistas, pues claro, para esa mujer el terror la llevará a prostituirse o a lo que sea, si no, no hay límite, ¿no? Y claro, basta decir, por ejemplo, y cualquier persona puede confrontar lo que estoy diciendo buscando en internet sin demasiado esfuerzo, en Nigeria, en muchos países africanos, los albinos, aquellos que tienen el pelo y los ojos blancos y eso, se buscan, se cazan y se matan porque la piel y los órganos de un albino pretenden, algunos cultos vuduistas, que sería un amuleto protector. Los albinos tienen problemas. De hecho, creo que ha habido hace poco un caso de un albino nigeriano que solicitó y obtuvo protección diplomática, refugio, asilo político, basándose en este hecho, ¿no? Hay cosas que son absolutamente delirantes, ¿no? Que no caben en una mente normal. O sea, lo que nos ha contado, pues muchas gracias por poder habernos dedicado este rato, que siempre se nos queda corto. Realmente es un tema tan apasionante que además pienso que es conveniente que empecemos a saber de él, porque estos grupos pues están entre nosotros. Pues muchas gracias de nuevo y muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Vicente. Sí. Bien, pues bueno, lo primero decirles a todos nuestros oyentes que el padre Luis Santamaría acaba de ser nombrado delegado de medios de comunicación de la diócesis de Zamora. Así que felicidades, Luis. Muchas gracias. Y bueno, que el Señor te siga ayudando ahora en este nuevo servicio. Un servicio adicional, claro que sí. Claro que sí. Pues vamos a empezar ya con las noticias de este día, del último bloque. Fallece en Logroño la exdiputada Pilar Celarrullana, que se dedicó al fenómeno de las sectas en España. El pasado 27 de junio murió en la ciudad de Logroño Pilar Celarrullana de Berda, que a finales de los años 80 fue diputada del Congreso. Fue muy conocida en España porque dedicó parte de su tarea parlamentaria a investigar los problemas originados por las sectas. También promovió, de hecho, una comisión de estudio que trabajó este tema entre los años 88 y 89. En esta época publicó dos libros sobre fenómenos sectarios, uno titulado Las sectas, un testimonio vivo sobre los mesías del terror en España, con un carácter general, y el otro más específico, Las sectas satánicas, la cara oculta de los esclavos de Lucifer. Dedicarse a este tema pues le costó 28 juicios, además de recibir amenazas hasta el punto de tener que llevar escolta. En 1993, Pilar abandonó el mundo de las sectas por agotamiento y por falta de apoyos, llegando a denunciar incluso la inhibición del gobierno ante este tema, ante este problema social. Sin embargo, en el año 2004 volvió a acercarse a través de su último libro, La Segunda Venida, en la que aborda, en estilo de novela, la formación de una secta. Llevaba ya tiempo enferma de cáncer y ahora pues nos ha dejado con 72 años. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a su familia y le deseamos a Pilar que descanse en paz. La Ries inaugura un nuevo blog en Internet. Pues sí, la Red Iberoamericana Estudio de las Sectas, nosotros los que hacemos este programa, La Ries, intentando siempre ofrecer a la sociedad la información más completa posible sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad, damos un paso más al estrenar un nuevo blog que se titula InfoRies, igual que el boletín que tenemos, y lo hacemos en el portal español de información religiosa desde la óptica de la fe católica llamado InfoCatólica. Esto se suma al otro blog oficial de las Ries, del cual damos la dirección en todas las entregas de este programa de Radio María, y a las demás actividades de difusión que llevamos a cabo. Para entrar no tienen más que ingresar en el portal y acceder a través del índice de blogs. No se olviden de anotar la dirección y agregar la web a sus favoritos: www.infocatolica.com. Infocatolica todo junto. Una encuesta sobre las creencias en Argentina revela la presencia del sincretismo. La Secretaría de Culto de la Nación de la República Argentina publicó recientemente la primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina, según nos informa nuestro compañero Roberto Antonio Federigo. El trabajo intenta informar desde la estadística sobre la religión y la estructura social en la Argentina del siglo XXI. Algunos datos interesantes de esta encuesta: por ejemplo, el 76,5% de los argentinos participantes se define católico, una inmensa mayoría. El 11,3% afirma ser indiferente, agnósticos, ateos y de ninguna religión, mientras que el 9% dice ser evangélico. El 1,2% corresponde a los testigos de Jehová y los mormones alcanzan casi el 1% de la población. Este 9% correspondiente a los evangélicos que he dicho antes comprende desde protestantes históricos como los luteranos, pasando por los baptistas, metodistas, hasta grupos algo disímiles como los adventistas y algunos polémicos como la Iglesia Universal del Reino de Dios. La sección llamada Ranking de Creencias, en este trabajo, encabeza la lista más del 90% que dice creer en Jesucristo, mientras el porcentaje más bajo es para quienes reconocen la efectividad del curanderismo, expresado en un escaso 40%. El 64,5% de las personas entrevistadas afirma creer también en las llamadas energías. Preparando los porcentajes, advertimos que parte de quienes creen en Jesucristo aceptan el curanderismo y la energía como creencias compatibles con las cristianas. Esto es a lo que llamamos el sincretismo. Y en lo concerniente a la pregunta ¿ha ido usted alguna vez a consultar a...?, el 31,5% la hizo con un curandero, mientras que el 19,6% lo hizo con los horóscopos, el 16% con un adivino, el 7% con quirománticos y casi el 5% con astrólogos. Practican un trasplante sin transfusión sanguínea a una testigo de Jehová en Argentina. Una mujer surcoreana de 49 años, que reside desde hace mucho tiempo en Argentina, recibió el pasado 10 de junio el primer trasplante de riñón y de páncreas realizado en este país sin utilizar ningún tipo de transfusión sanguínea, según informaba el diario La Nación. Ha sido todo un desafío, teniendo en cuenta que se usan varios litros de sangre para estas intervenciones. Y claro, a la dificultad propia de la operación se le agregó una dificultad más, a saber, la paciente es testigo de Jehová, por lo que en las conversaciones previas con los médicos reclamaba insistentemente que no se le hicieran transfusiones de sangre. Al final, le hicieron una autotransfusión recuperando parte de la sangre perdida por la paciente. Recordamos que los testigos de Jehová se aferran de forma literalista a la prohibición que hace el Antiguo Testamento de ingerir sangre. Seguimos con la sangre. Inventan unas morcillas sin sangre pensando en el mercado de los testigos de Jehová. Puede parecer una noticia anecdótica más, pero refleja muy bien hasta qué punto llega la actitud que tiene esta secta de los testigos de Jehová ante el tema de la sangre. Por un lado, contamos en ocasiones noticias terribles que nos hablan de la muerte de adeptos, a veces incluso niños, por no recibir una transfusión. Ahora la información se queda en lo más curioso. En la localidad de Villada, en Palencia, en España, un proveedor de charcutería ha inventado una morcilla sin sangre para que pueda ser aceptada entre los testigos de Jehová, que podrían disfrutar de este producto típico de la tierra sin violar su prohibición de la sangre, aunque sea animal. Hay que tener en cuenta que en España hay unos 100.000 testigos de Jehová, algo que constituye un mercado pues nada desdeñable. La secta Serve International realiza actividades culturales y solidarias en algunos lugares de España. En la localidad zamorana de Toro se ha celebrado recientemente una exposición con fotos del Tercer Mundo. Tras esta iniciativa solidaria de concienciación sobre la pobreza estaba la organización Serve International. ¿Y qué es este grupo? ¿Por qué me refiero a él? Se trata de una secta esotérica que anuncia la llegada de Maitreya, que es el Mesías de la nueva era. Además de la muestra titulada Reflexiones sobre la pobreza y su solución, hubo talleres sobre su contenido, incluso una conferencia sobre el tema ¿qué nos depara el futuro? Los miembros de Ser Internacional realizan la llamada meditación de transmisión, por la que se conectan espiritualmente con otras personas para transformar el mundo. Estos grupos siempre buscan un respaldo oficial o institucional con el ánimo de dar una mayor credibilidad a sus actuaciones. De hecho, también intentan penetrar en ocasiones en centros educativos para dar a conocer sus doctrinas. Asesinan en la República Dominicana a un joven en un supuesto rito satánico. Ceremonias satánicas, pandillas y complicidad policial son los ingredientes de un crimen que tiene en pánico a los habitantes de una ciudad del norte de la República Dominicana, según informa la prensa de aquel país. El joven Billy Vargas fue degollado por su amigo Jonathan Rodríguez en un rito de adoradores de Satanás, ligado a la pertenencia a una pandilla llamada Los Metálicos. El verdugo bebió su sangre, según certificó el oficial investigador del caso. Los familiares de la víctima abandonaron el país, atemorizados por las amenazas de esta pandilla y las presiones de familiares del acusado, en especial un cabo de la policía que los interrogó en su propia residencia. El escenario de todo este hecho fue Yamasá, una ciudad plácida de la provincia de Puerto Plata. El contactado Sixto Paz ha vuelto a España a hablar sobre los extraterrestres. Sixto Paz, natural del Perú, fundador de la sexta misión Rama, oficialmente desarticulada en la actualidad, asegura mantener relaciones con extraterrestres, que le hablan de un plan cósmico en el que los humanos tendremos un papel destacado. El contactismo es una de las vertientes más desconcertantes del fenómeno OVNI. Existen personas que aseguran mantener contacto con seres extraterrestres. Entre estos se encuentra este peruano, Sixto Paz, que asegura haber tenido experiencias increíbles. En conversación con un periodista de Castilla y León, por donde ha pasado recientemente, explicaba las formas de contactar con los habitantes de otros planetas, interpretando de esta forma los avistamientos OVNI. El mensaje de estos seres es el siguiente, según Sixto Paz. Los extraterrestres, dice, me han revelado que nosotros somos simiente estelar, sujetos a una gran expectativa cósmica y a un examen colectivo que pocos estarían en capacidad de pasar. Una suerte de maestros potenciales que primero tienen que terminar de aprender a ser discípulos. Venimos de una permanente interacción con el universo, aunque el contacto trascendental y más importante está en nuestro universo interior, y vamos hacia un gran cambio de transformación positiva que abarcará a toda la humanidad. Existe más de un tiempo en el universo material, y el nuestro sería uno alternativo, creado artificialmente para desarrollar un plan cósmico. ¿Cuál será este momento? También lo dice, el 21 de diciembre del año 2012, siguiendo las profecías mayas y el mismo libro del Apocalipsis. Entonces, un Sixto Paz, tendrá lugar la sincronización de los tiempos. El responsable de una secta peruana confesó crímenes por orden de Dios. Pedro Antonio López, pastor acusado del homicidio de 15 miembros de su comunidad en el caserío Nueva Esperanza, aseguró haber actuado por órdenes de Dios. El líder de esta comunidad religiosa de 35 años es acusado de haber propiciado el asesinato y la incineración de sus adeptos. Cabe recordar que semanas atrás se conoció que las víctimas fueron ajusticiadas por supuestas faltas contra la moral y por oponerse al liderazgo de López en la comunidad. De acuerdo con un reporte de la policía local, López presentaría serios problemas mentales. Se indicó que el poblado afectado por este falso profeta tiene tan solo 2 años de fundación. Asimismo, se conoció el caso de Danila Terrones, quien acusó a López de motivar los asesinatos a quien desobedecía los mandatos de Dios. Incluso indicó que éste aseguraba haber conversado con Dios y llegó al extremo de prohibir la presencia de mujeres que tenían la menstruación, porque según él eran impuras. Detectives y policías chilenos reciben formación sobre el fenómeno de las sectas. La existencia de ciertas sectas y grupos minoritarios en la sociedad chilena motivó la realización de una charla dirigida a detectives y representantes del Ministerio Público. Esta iniciativa de formación ha sido dirigida hace unos días por el reverendo David Muñoz Condel. Para Muñoz, capellán evangélico de las Fuerzas de Seguridad del Estado, se trata de un fenómeno religioso practicado por grupos minoritarios, excluyentes, poseedores de la verdad y que cuentan con un líder carismático, generando ciertas distorsiones en la sociedad. Estas son algunas de sus palabras. Las sectas religiosas en sí están presentes en nuestro país desde hace mucho tiempo. El tema es que generalmente ellos funcionan en la ilegalidad, porque no tienen personal jurídico de derecho público o de derecho privado. Son grupos minoritarios que se manejan en forma muy privada, y en la región no puedo afirmar que exista una cantidad determinada de sectas, porque eso es muy relativo. Las sectas tienen la capacidad de movilidad social, hasta aquí sus palabras. También señaló que los grupos satánicos muchas veces están relacionados con grupos con características juveniles, quienes emplean estos recursos para manifestar su malestar hacia la sociedad. Generalmente, señala Muñoz, las sectas religiosas se ubican en sectores alejados de la sociedad, casas abandonadas, a veces arriendan lugares ya que la idea de ellos es pasar desapercibidos. Las sectas satánicas lo que buscan es desarrollar un trabajo que se da en sectores marginales de la sociedad, en los campos, en algunas cuevas o en lugares que básicamente están abandonados, afirmó. Arzobispo mexicano pide a los fieles católicos que no rindan culto a la Santa Muerte. El arzobispo de Xalapa, en México, Hipólito Reyes Larios, se pronunció a finales del pasado mes de junio en contra de que los fieles católicos pongan altares para rendir culto a la Santa Muerte, pues consideró esos actos como el equivalente a rendir honores a Satanás. Dijo que es una debilidad espiritual por parte de los fieles que recurran a otras personas o a la Santa Muerte para encontrar la solución a sus problemas. Dijo además que ante las preocupaciones económicas, de seguridad y de salud entre la comunidad, lo mejor es recurrir a la oración y dejar de poner las esperanzas en otros hombres. Satanás y la muerte ya fueron vencidos por Dios y solo quien no conoce se hinca ante cualquiera, dijo Reyes Larios, ante los fieles católicos que acudieron a una misa dominical en su catedral metropolitana. Pidió a los feligreses que confíen en Dios y no se dejen desorientar por charlatanes que ponen la solución de los problemas existenciales en otros seres humanos, que en muchos casos no son los mejores humanos, señaló. La muerte y Satán ya fueron vencidos por Dios, por lo que poner altares y rendir culto es levantar imágenes banales, dijo. Pues Luis, muchísimas gracias por tantas noticias y muy interesantes, y ya te emplazamos para el próximo programa. Nos vemos dentro de 2 semanas, Vicente. Muchas gracias, Luis. Un saludo. Hasta luego. Adiós.